Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. En la radio pública. Hola a todos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Un poquito de música para arrancar estas vacaciones de invierno. Viajes dentro de viajes, canta esta gente, la gente de Mil Astillas. Y uno dice, bueno, habrá algunos que puedan irse de viaje para disfrutar las vacaciones. No es nuestro caso, del equipo de Mañana es Hoy, que aquí estamos para acompañarlos como todos los días. Horacio, ¿qué es Mil Astillas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos. Mil Astillas es una banda argentina que va por su segundo disco, específicamente esto, Viajes dentro de viajes, así se llama. En este caso, producido por Edu Schmidt. Edu Schmidt era el cantante de Árbol, gente de la zona oeste, sí, de la, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Están presentando este disco, así que ha llegado a la mano de todos nosotros. Así que esto es Mil Astillas, una banda que combina obviamente un poquito del rock con un poco de la música a la Bersuit, por decirlo, claro, de alguna manera. Algo de reggae, algo de ska recién. Digamos, cuando... ya enmarcarte en un solo, en un solo, sí, es rock. Claro, digamos, no es un solo género, hay un montón de cosas y hay gente que gusta disfrutarla por todos lados. Bueno, gracias a la gente de Mil Astillas que nos mandó este disco a la radio y lo aprovechamos para comenzar. Amigos de Mañana Soy, Roberto Caballero ya está casi curado, ¿eh? Así que... ¿En serio? Sí. Le mandamos un saludito, ¿eh? Posiblemente mañana o pasado ya va a estar de vuelta acá. Que venga curado del todo. Con el programa, ¿eh? Y con todos ustedes. No lo extrañamos mucho, ¿eh? Muy no, bien, no, estuvimos fenómeno, ¿eh? Les quiero hacer una pregunta. ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes 16 de julio. Lunes 16 a las 23 horas en Valdoria, La Plata, calle 5, entre 49 y 50. Sí. Toca Mil Astillas hoy a la noche. Vamos a hacerle la mano a los muchachos. Buenísimo. De paso les pasamos el aviso a la gente. ¿Dónde es La Plata, dijo? Esto es en La Plata, calle 5, entre 49 y 50. Muy bien, nos vamos, bueno, después de presentarnos, ahora vamos a los títulos, a esta hora. Cristina recibe hoy a la CGT de Caló. El encuentro será esta tarde en la Casa Rosada. Antes encabezó un acto en el Mercado Central que en un ratito vamos a repasar. Moyano se está presentando como una opción opositora al servicio de los poderosos. El jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, afirmó que el dirigente cegetista Hugo Moyano se está presentando, como decíamos, como una opción opositora al servicio del poder. Randazzo ratificó que el subte es responsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El ministro del Interior ratificó que la responsabilidad por los subtes es del gobierno porteño y consignó que hay 108 millones de pesos depositados para que la ciudad los destine centralmente al mantenimiento del servicio. Hubo conferencia de prensa del gobierno porteño, también lo repasamos en un ratito. Denuncian un pacto para entregar el Club Comunicaciones. La subcomisión del hincha del Club Comunicaciones denunció un pacto entre el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y el líder del gremio de camioneros, Hugo Moyano, para sacarnos el club a los socios, dijo. Scioli prometió al gremio UPCN que pagará el aguinaldo en dos cuotas antes del 15 de agosto. El secretario adjunto bonaerense de la Unión del Personal Civil de la Nación, Rafael Barbuolo, aseguró que el gobernador Daniel Scioli se comprometió a completar el pago el 15 de agosto, en esa fecha. Revocan sobreseimiento a Schiavi por presuntas dádivas. Lo ordenó la Cámara Federal porteña. El exsecretario de Transporte seguirá siendo investigado en la causa en la que está procesado su antecesor, Ricardo Jaime, por presuntas dádivas otorgadas por el extitular de TVA, Claudio Sirigliano. Recolección de residuos en la ciudad. SEAMSE anuncia paro de 48 horas. Se debe a un conflicto gremial de los trabajadores del SEAMSE. El titular del sindicato afirmó, si no tenemos respuestas, el conflicto podría empeorar. aprobaron la primera píldora para prevenir el SIDA. Se llama Truvada y es considerada por muchos expertos como el primer fármaco que puede prevenir la infección del virus de la inmunodeficiencia humana causante del SIDA en grupos de riesgo. La decisión fue tomada por la Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Por ahora no se vende en nuestro país. Casi 100.000 personas visitaron Tecnópolis. La mega feria de ciencia y tecnología es uno de los atractivos en las vacaciones de Buenos Aires, de invierno en realidad, más que de Buenos Aires, que reabrió sus puertas el sábado en el predio de más de 50 hectáreas situado en la localidad bonaerense de Villa Martel. Y a pesar del frío, 100.000 personas se fueron a Tecnópolis. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, repasamos temas que tenemos para este programa. Lucía Capocho, bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hay un señor que se hizo muy famoso con los besos. Ajá. Con el beso, en realidad. Ah. Y un beso, mire, tan particular porque es tan pleno. Y le digo de mejilla, además. ¿Cómo me gusta? ¿Cómo se puede? Ese señor se llamaba Gustav Klimt. Sí, ¿cómo me gusta? Es un vienés que la verdad su obra, El Beso, es absolutamente emblemática y condensa todo su saber pictórico y toda su intuición, porque mezcla de todo, ¿no? Mezcla lo bizantino, lo vienés. Bueno, hay una muestra de él que se llama 150 años de Gustav Klimt, la más importante, en el Palacio Belvedere de Viena. Si anda por ahí, va a estar abierta hasta el 6 de enero. Qué bueno. En el Palacio Belvedere de Viena. Bueno, a partir del beso de Klimt, que recorrió todo el coso. ¿En Viena queda? En Viena, Lucía, en Austria. Ya estábamos bueno, yendo. Nunca se sabe. Sí, tenemos muchos oyentes que nos están escuchando por internet, por ahí están cerca de Viena, y saben que bueno. A mí me despertó, usted sabe que yo soy una chica muy sensible. Sí. Yo veo el beso, lo veo a Gustav Klimt, que era un machote así poderoso, qué sé yo, y voy a hablar del beso. Bien. Y bueno, me llamaron nuevamente, porque ya hemos hablado una vez acerca de formas de besar, pero esta vez vamos a ir a una cosa más profunda, vamos a ir a la filematología. ¿A un beso? Ok. Que si es el estudio. Un semáforo, beso rojo. Claro, no, es la ciencia. Bien. La ciencia, en griego, filetos, filetomas, bien. Filematos. La comprometo entonces a que se ocupe de eso. Bueno, vamos a recordar a Jorge Luz y si nos queda tiempo, algunos consejitos para los chicos en vacaciones. Buenísimo, Lucía. Horacio, temas para hoy. Vamos a hablar de una nueva ficción del fomento de televisión digital abierta que se llama Entre Horas y estrena hoy a la noche en la televisión pública. Hablaremos de los Juegos Olímpicos se están armando y lo que va a haber es una transmisión muy interesante en la televisión pública, pero además de la televisión pública en Deporte TV, dos señales de la televisión digital abierta. Así que hablaremos de eso seguramente. Usted vio que en Graduados vivimos nuestra adolescencia, Agustina Díaz, sí, algunos. Sí. Y en nuestra adolescencia había una señorita que era muy famosa que se llamaba Sandra Mianovich. Por supuesto, claro. Y había un señor muy famoso que se llamaba Charlie García. Bueno, más famoso todavía. Pero él sigue siendo y famoso. Y Sandra Mianovich también, che. Sí, está. No, es famosa. Che, un poco de respeto. Yo la he visto tocar en un montón de casinos. Bueno, ambos tienen lugar para graduados. Ambos tienen lugar en graduados. Después les cuento cómo y por qué. Eso y alguna cosa más siempre. Bien, que siempre se le cae por ahí de los bolsillos. Sí, pero ¿por qué? Tengo bolsillo agujereado. Javi Vicente, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos siguiendo con esta saga del deporte y del fútbol en particular en estos días donde estamos en receso, pero hay noticias, ¿eh? Y vaya si las hay. Hoy volvió Boca a los entrenamientos con los problemas que vienen siendo aparejados después de la derrota por la Copa Libertadores de América en esa final que significó la salida de Riquelme. A propósito, Riquelme el miércoles estaría dando conferencia de prensa explicando los porqués de su salida, pero para colmo de males, se le fue el arquero a Boca. ¿Con qué arquero va a jugar Boca a la final de la Copa Argentina, teniendo en cuenta que Agustín Orión está lesionado y que Sosa finalmente recaló en Vélez Sarsfield? Qué mal ambiente que hay con la dirigencia Xeneize. Todo esto en un clima de trabajo muy frío para este Boca que volvió a los entrenamientos en el 6. A San Lorenzo, finalmente el desembarco de Tinelli no fue. Sí. Ah, vio que alertó. Se quedó en la nada. Asustó a la gente. Lo convencieron los hijos, no te metas ahí, le dijeron. y los problemas que con ellos sobrevienen, ¿no es cierto? Vamos a estar hablando, por supuesto, dale, ahora de todo nos contás lo que es en un ratito, el mercado de pases, la previa de los Juegos Olímpicos, todas las novedades en materia deportiva en el día de hoy. Cómo no, Javi, muchas gracias. Telma Luzzani, ¿cómo Hola, estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. Bueno, yo tengo un par de cosas también. Por un lado, contar que mañana la presidenta viaja a Cochabamba. Vamos a charlar un poquito de qué temas, temas bilaterales, pero también va a honrar a las mujeres heroínas de la independencia. Buenísimo. Quería comentar también una gira que está haciendo Hillary Clinton en Egipto y en Israel, muy importante, y una estadística que está hablando de la alta popularidad de Fernando Lugo en Paraguay. Mira usted, ¡epa! Atenti, pebeta. Está para un reality, Fernando Lugo. Lucía Capozzo, no. Perdón, Alicia Cuniverti, ¿cómo estás? Muy bien, con frío, Agustina. Sí, ¿vos? Qué frío, ¿eh? León está perfecto. Sí, León está guardadísimo, pero nosotros, perfecto. Sí. Oh, qué frío, estamos sufriendo, Agus. 7 grados 8 y por suerte no hay viento. Mañana, para las áreas urbanas, un gradito bajo cero, se pronostica la mínima, ¿eh? Así que abrigarse mucho en las zonas abiertas. Mínima 2 en Capital Federal y alrededores y máxima 13 grados. No, en el pechito no, ah, Lucía. No sabía que eran las zonas no, abiertas. No, no, digo, en cuanto a regiones geográficas, la geografía. De la geografía no humana. Sí, claro, no humana. Sí, sí, sí. Del relieve. Qué cosa, ¿vio? Después hable del beso todo lo que usted quiera. A ver si entramos en calorcito. Agustina, voy con lo mío. Por favor. 4999-8700 es nuestro teléfono para oyentes de Capital y alrededores. 0810-222-0870 para oyentes de provincia. Y nuestro Facebook mañana es hoy. Completemos el staff, Cuní. Cómo no. Anita Maroto en la puesta en el aire. Producción general ejecutiva and device, el señor Charlie Zubowski. Audios, edición de audios Quique Benelli y en la producción Sara Laza Silvana Avellaneda. Con todos ellos hacemos Mañana es Hoy desde la radio pública, así se dice. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. La radio de todo el país. Radio Nacional. Nacional, Nacional. La radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madres. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 17 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. La compañera Evita. Una biografía de Norberto Galasso con testimonios e información nunca antes publicados. Ediciones Coligüe. Una editorial argentina. Orozco Barrientos vuelve a Buenos Aires para adelantar canciones de su nuevo disco, Álbum Tinto. Los jueves 19 y 26 de julio, 21 horas, Café Vinilo, Gorriti 3780, Palermo. Reservas @cafevinilo.com.ar. Orozco Barrientos, jueves 19 y 26 de julio, en Café Vinilo. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Bueno, uno de los temas de la jornada, los subtes aquí en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de que solo están en esta jurisdicción, se convierten en noticia de todo el país. Hoy nos enteramos bien temprano en la mañana que la empresa Metrovías emitió un comunicado en el que decía que quitaba 20 formaciones de circulación. El motivo por el que lo hacía, adujeron, es que no tienen fondos para el mantenimiento de esas 20 unidades y que por eso se retiraban. Esto significaba que los subtes, en lugar de pasar más o menos cada 3 minutos, empiezan a pasar cada 10, lo cual es un verdadero problema para todas aquellas personas que necesitan tomar el subte, sobre todo para ir a trabajar. Esto fue temprano. Después, al mediodía, salió a hablar el gobierno nacional. Lo hizo a través del ministro del Interior y Transporte. Estamos hablando de Florencio Randazzo, que esto dijo. Al día de hoy se han transferido en los primeros 6 meses del año 210 millones de pesos, de los cuales 110 se han usado para gastos operativos y 108, esto es lo más importante, 108 millones transferidos del Gobierno Nacional por el compromiso de esta acta a el al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 108 depositados en el Banco Nación para ser utilizados por el gobierno de la ciudad en inversiones para el servicio de subte. Vuelvo a repetir, hoy el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene 108 millones de pesos depositados en una cuenta del Banco Nación, que era el compromiso que el gobierno nacional había asumido en este acta acuerdo con el jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Tanto la empresa Metrovías como la Ciudad de Buenos Aires saben que ese dinero está disponible. Por lo tanto, apelamos a la responsabilidad del jefe de la Ciudad de Buenos Aires, que cumpla con lo que él mismo firmó, pero fundamentalmente cumpla con el compromiso asumido, que no fue otro que asumir las responsabilidades, en este caso, del transporte que hace a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, escuchemos a los trabajadores. Seguramente están de acuerdo en que otra palabra importante es saberla de aquellos que trabajan todo el día en el subte y que hace mucho vienen alertando respecto de la situación de los vagones y de la falta de mantenimiento. Por eso estamos en línea con Claudio de la Carbonara, que es el delegado de la línea B de subterráneos. ¿Cómo le va, de la Carbonara? Agustina Díaz lo saluda. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, escuchábamos la palabra que dio hoy el Gobierno Nacional a través de su Ministro del Interior y Transporte, y luego habló también el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires diciendo que esto no era cierto respecto de la plata depositada en el Banco Nación. ¿Cómo están viendo ustedes esta situación? Bueno, nosotros estamos viendo todo esto con mucha preocupación, porque más allá de las denuncias y de los llamados que venimos haciendo los trabajadores, muchas veces en conjunto con los usuarios, sobre la situación terminal que vive el subte y todo el transporte público en general en la Argentina, no hemos tenido respuesta. Sí. Los dos gobiernos se siguen peleando, los dos con algunos elementos que son ciertos, los dos también obviando las responsabilidades que le corresponden, y en el medio están los millones de trabajadores que somos usuarios del subte. Sí. Y los propios empleados de la empresa, que somos los que tenemos que afrontar cotidianamente el viaje, que es realmente increíble en las condiciones en las que se está viajando, peor que ganado, y obviamente denunciando a la empresa Metrovías, que es la principal responsable, y desmintiendo las cuestiones que plantean en estos comunicados, porque ellos dicen que no pueden hacer el mantenimiento de estas formaciones, de estas 18 formaciones, y que por eso las sacan de circulación, pero lo que tienen que decir es que ninguna de las formaciones que hoy hay circulando en el subte han tenido mantenimiento, el mantenimiento adecuado, el que corresponde, en los últimos por lo menos 10 años. O sea, no debería funcionar con este criterio ninguno de los subtes hoy en día, porque ninguno tienen el mantenimiento que corresponde. Esto que está diciendo de la Carbonara, esto que está diciendo es verdaderamente gravísimo. De ser así, está todo el mundo corriendo riesgo permanente cada vez que toma un subte. Sí, no es tampoco la primera vez que los trabajadores denunciamos esto, lo venimos denunciando hace mucho tiempo, lo hemos demostrado, hay, digamos, documentos no solo fílmicos, sino también de peritaje que se han hecho, pero lamentablemente, insisto, ni de los gobiernos que se siguen peleando pero no dan ninguna respuesta a la necesidad de la gente, ni de la empresa, hemos tenido la respuesta que... Ahora, le hago una pregunta, que yo recuerdo que alguna vez conversando con Roberto Pianelli, él nos aseguraba o nos contaba que la empresa Metrovías tiene talleres propios para reparar las formaciones y que están en la provincia de Córdoba y que hasta allí se trasladan cada uno de los trenes que hay que reparar. No, lo que hay es algunos talleres donde la empresa Metrovías intentó llevar, algunas partes de los trenes, como los bogies, que son las ruedas. Ajá. Para vaciar los talleres que están en cada una de las líneas. Mm. En cada una de las líneas tienen talleres donde se debería realizar el mantenimiento de las formaciones, que no se dan por una decisión de la empresa Metrovías, que es no invertir, no generar ningún tipo de ámbito donde se puedan reparar los trenes, tampoco las vías ni las estaciones, y obviamente esto pone en riesgo a los millones de usuarios, que somos en su inmensa mayoría trabajadores del subte y que la utilizamos cotidianamente. Así que esto es muy, muy grave, como decía usted, pero lamentablemente no ha habido ninguna respuesta en el mismo sentido. O sea, debería ser una respuesta profunda, que es una manera de respuesta a lo que nosotros estamos planteando. Pero Hasta ahora no ha pasado nada. Ahora, de la Carbonara y Metrovías, ¿por qué no tiene ese dinero que el banco, que la Nación depositó en el Banco Nación? ¿Por qué no cuenta con ese dinero? Bueno, Metrovías no es que no cuenta con el dinero. Tiene dinero de sobra, no solo por la venta de los pasajes, que hay que recordar que fue, digamos, aumentado a principios de año en un 127%, sí, sino que tiene el dinero también por el ingreso de los subsidios, que tiene el dinero que le ingresa por el alquiler de los locales en el ámbito del subte, por la publicidad, por el alquiler de los túneles para transportar cables de fibra óptica, de comunicación, telefonía celular, etcétera. O sea, hay mucho dinero que entra a las arcas de Metrovías. El problema que hay es que Metrovías, ese dinero, en vez de ponerlo en función de reparar los trenes, de comprar nuevos, de mejorar las estaciones, de comprar nuevas vías, etcétera, utiliza ese dinero para engordar sus propias cuentas, o sea, las cuentas del Grupo Rogio. Y esto lo sabe todo el mundo, lo sabe el gobierno, lo sabe el gobierno de la ciudad, el gobierno de la nación, los organismos de control, pero lamentablemente han sido cómplices y lo siguen siendo durante todos estos años. Por eso, si usted me pregunta a mí cuál es la solución, y es un criterio personal mío, la solución definitiva, porque ya quedó demostrado que la empresa no lo va a hacer porque no quiere, para prestar un servicio como corresponde, es la reestatización del subterráneo, pero para ponerlo bajo control de trabajadores y usuarios, que somos los únicos interesados realmente en que sea un servicio público cómodo, eficiente y seguro, y no un negocio para pocos. No, está bien, y tal vez esa sería una opción posible. El tema es que si la ciudad de Buenos Aires, que es donde están los subtes, no quiere hacerse cargo siquiera de administrar la concesión de un privado, lejos va a estar de querer hacerse cargo de administrar el subte como Estado. Sí, esta es una parte del problema, pero el problema no empezó a principios de año cuando, digamos, empantanó el traspaso. La situación en la que estamos tiene un arrastre de muchísimos años, hasta principio de año, el que estaba encargado de controlar, de ver todo lo que estaba pasando en el subte, e inclusive el que ponía todo el dinero de los subsidios era el gobierno nacional, y también sabía de lo que estaba, de lo que estábamos hablando los trabajadores y los usuarios. O sea, acá nadie puede decir que no tiene culpas en la situación actual de catástrofe que vive el transporte público. ¿Y ustedes, esas presentaciones de la Carbonara, ante quién las hicieron? Contando el estado de no inversión y demás, ¿ante qué organismo de cualquiera de las jurisdicciones dejaron constancia de esto que ustedes estaban diciendo? En todas las que existen hemos dejado copias, a la Policía de Trabajo, Ministerio de Trabajo, en la Secretaría de Transporte, en la CNRT, en la Defensoría del Pueblo, ante los medios, inclusive ante la justicia. No estamos diciendo que hicimos alguna vez alguna denuncia pública a través de un medio o de una radio o de la televisión. Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para demostrar que lo que nosotros decimos es una situación terminal, como le decía hace un ratito, en el transporte público del subterráneo, pero que en general se ve en todo el transporte. O sea, la masacre de Once no es otra cosa que el reflejo de esto que estamos denunciando nosotros y que también denunciaron y siguen haciendo los trabajadores ferroviarios. Claro, lamentablemente, las empresas defienden otro interés y aparentemente, por lo que se ve, tanto el gobierno de la ciudad como el de la nación también defienden el interés de la empresa y no el de los trabajadores que somos usuarios. ¿De la Carbonara van a tomar alguna medida? ¿Los trabajadores se están reuniendo? ¿Cómo sigue el tema? Nosotros estamos en un estado de alerta y asamblea permanente, evaluando todas las cuestiones que están, digamos, haciendo tan complicada la resolución del problema. No descartamos ninguna medida, entendemos que la empresa también está tratando de generar este conflicto para después poder presionar y sacar un rédito económico. Ha dicho incluso medio soslayadamente que no tendría la posibilidad de pagar los sueldos a finales de este mes, o sea que estaríamos de frente a una situación muy complicada, no solo para los usuarios, sino también para los trabajadores. Así que no podemos descartar una medida de fuerza en el transcurso de esta semana. Va a depender mucho también de la actitud que tenga los gobiernos, si se llegan a un acuerdo o no, pero insisto, para mí la solución no pasa por la empresa ni por los gobiernos, sino porque los propios trabajadores, que somos usuarios, que somos trabajadores de las empresas de servicios, empecemos a elaborar nuestra propia solución, como le decía. Para mí la reestatización bajo control de trabajadores y usuarios, para realmente desde ahí tener un plan integral de inversión y todo lo que tiene que ver con un plan serio para el transporte público en general, que bien. Hoy no existe. Lo último que le pregunto de la carbonera es, ¿cada cuánto estaban pasando hoy los subtes? Según el horario del día, oscilaba entre los 5 y los 10 minutos en la línea B, en otras líneas era un poquito peor todavía la frecuencia, y lo que le quiero decir a los usuarios, que entiendan que estas demoras y estas falencias que se viven cotidianamente en el subte no tienen que ver ni responden a una decisión de los trabajadores, sino que es exclusiva responsabilidad de la empresa Metrovías, porque muchas veces los usuarios se la agarran con los trabajadores, que somos, igual que ellos, víctimas de esta política parásita que tiene esta empresa Metrovías y de la complicidad que tiene de parte de los gobiernos de la ciudad y de la nación. Claudio, gracias por el contacto con la radio pública. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Era Claudio de la Carbonara, delegado de la línea B de subterráneos, que como decíamos al comienzo, pasa cada entre 5 y 10 minutos. Vamos ahora a las noticias. Están Juan Carlos Gurí y Graciela Almada. Por Nacional, Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 7 grados 8 décimas, la humedad 62%. Sectores sindicalistas que desconocen la conducción de Hugo Moyano en la CGT visitan a la presidenta en Casa Rosada. Ya comenzaron a llegar sindicalistas que van a reunirse con la presidente Cristina Fernández de Kirchner en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno. Entre otros, hemos visto a Viviani, a Caló, a Fresia, a Santa María, a Hueso Campos, Suárez, Romero, Lescano, Héctor Daer, entre una cuarentena de sindicalistas, de gremialistas que fueron convocados a la Casa Rosada. Precisamente al ingresar le pedimos una definición a Víctor Santa María del gremio de los encargados de edificio y esto dijo. Muy contento, creo que es una muy buena señal para el movimiento obrero, espero que podamos completar los derechos reales como siempre lo hicimos con Cristina a lo largo de estos años y que hoy se abre también una nueva etapa dentro del sindicalismo argentino. Así parte de las palabras de Víctor Santa María, quien señaló que además del tema de impuesto a las ganancias, va a haber otros temas a conversar con la jefa de Estado. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. Satisfacción del secretario de Comercio Interior por los recientes anuncios de la presidenta en el mercado central. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner entregó subsidios a productores en el mercado central. Participó del acto el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y también el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien destacó la importancia de los anuncios, así lo decía Moreno. Yo, como siempre, que la presidenta venga a nuestra casa, nos pone feliz a todos. Y la verdad fue una fiesta del mercado central, que naturalmente tuvo la mejor animadora de todas, que la presidenta, y unos anuncios extraordinarios para los pequeños y para los grandes productores. Para los grandes productores, los 15 millones de toneladas de maíz, y para los pequeños productores, todos los créditos y asistencia de nuestras políticas, como es nuestro gobierno, de los más chiquitos a los más grandes. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la Radio Pública. El gobierno porteño aseguró que recién mañana se normalizaría la recolección de residuos. A raíz del reclamo gremial encarado por los trabajadores de la CEAMSE, los residuos en la ciudad de Buenos Aires serán recolectados recién mañana a partir de la tarde. Lo señaló así María Eugenia Vidal, la vicejefa de gobierno porteño. Solucionar recién mañana a partir de las 6 de la tarde y las negociaciones que estamos llevando adelante no dan resultado, con lo cual recién mañana a partir de las 6 de la tarde se va a empezar a poder depositar la basura que tenemos en camiones frente a la puerta de Ciampa y volver a normalizar la recolección, algo que le estamos pidiendo a los vecinos de la ciudad que durante el día de hoy y mañana no saquen la basura. Recordemos que la Asociación Gremial de Empleados y Obreros del CEAM se bloquean el ingreso de camiones a las plantas de transferencia en reclamo de sus fuentes laborales. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura actual 7 grados 8 décimas, humedad 62%, el cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Bueno, no quiero dejar pasar una noticia sumamente importante de esta semana, donde don Jorgito Luz cumplió años y acá lo estamos celebrando. En cualquier momento hace la colimba. Con torta y todo. Sí. Bueno, según Hugo Paredero, 190. Según Hugo Paredero, Jorge Luz cumplió. Y yo les prometí a ustedes que iba a decir el día que los cumpliera. Cumplí 90. ¡Esa! Un ídolo. Un grande de los grandes. ¡Ídolo! Y aparece... Algunos dirán... Aparenta 89 dirán, nomás. Sí, parece un pibe. La maldad cunde. Yo que siempre la he tratado como si fuera mi abuela. ¿Y cómo me dice eso? Jorgín, apagá porque si no se va a producir un incendio, me parece. Apagá la vela. Pida tres deseos. Ahí va. Fuerte. Jorgito, con todo nuestro amor, que se cumplan esos tres deseos que acabas de pedir. Bueno, que se cumplan esos tres deseos. El buen augurio de Mona Moncalvillo a Jorge Luz. Porque sí, se nos fue Jorge Luz, pero curiosamente casi todos los medios hablaron de su historia emblemática, maravillosa, en el teatro, en el cine, en la radio, en la televisión. Pero pocos recordaron que el último trabajo profesional de Jorge, y de hace bastantes años, fue aquí en Radio Nacional y justamente con Mona Moncalvillo. Así que, bueno, después lo vamos a seguir recordando un poquito más, pero me gustaba esto de poner las risas, porque yo también tuve la alegría de haber trabajado con ese señor en el programa de Mona. Y para mí, debo decir, yo le decía a él, por suerte que se lo pude decir, ¿no? Decir, para mí trabajar al lado tuyo es una cosa que no lo puedo creer, ¿no? Claro. Porque realmente era un grosso, en serio, y yo estoy muy feliz de estar en esta radio que siempre lo reconoció como tal, ¿eh? Porque hay ya algunos, ¿viste? Que, bueno, como siempre pasa, ¿no? Sí, inclusive que hoy me llamaba la atención que decían, sobre todo en los canales de televisión, sí, ¿no? Sí, Jorge Luz, que acompañaba a Jorge Porcel. La verdad es que fue mucho más que aquel personaje. Pero fue mucho más, ¿no? Fue el Teatro El Caminito, digo, el Teatro Caminito con Cecilio Madane, fue cabeza de compañía. De las mejores obras, la película de 24 horas abierto, fue una película extraordinaria, o sea que además era un actor dramático, que lo venían llamando algunos directores, ¿eh? Lo venían llamando, y Jorge en el último tiempo era como que decía, no, estoy cansado, no, ¿para qué? Y demás. Compartimos algunas cosas, Mona Moncalvillo muchísimo, muchísimo más, y realmente tenían una relación muy, muy intensa. Así que, bueno, nuestro recuerdo para Jorge Luz, y ahora nos vamos con otros cuatro grandes, y con él, los cinco grandes del buen humor. Hoy se cumple la quinta semana de la irradiación de la más estupenda de cuantas aventuras haya iniciado el hombre desde que el mundo es mundo y las otras radios son las otras radios. 25 días que nuestros esforzados astronautas están en el satélite batiendo todos los récords de permanencia en el aire. Todos los récords de permanencia en el aire. Escúcheme, señor. Permítame, ¿no? ¿Qué? No, el récord mundial de permanencia en el aire lo detentamos mis compañeros y yo. ¿Ustedes? Sí, ¿el récord mundial de permanencia en el aire? Sí, viejo, sí, por favor, viejo. ¿Y quiénes son ustedes? ¿Aviadores? No, jubilados. Además, fíjese, mire, estamos en el aire desde hace varios meses, ¿no? Con respecto a nuestra jubilación, viejo. Bueno. Tenemos que venir a aplaudir acá para comer. Señor. ¿Oyó? Ahí están nuestros arriesgados astronautas. ¡Aló! ¡Aló, satélite! ¡Hola, Tierra! ¡Hola, el mundo! ¡Escuchamos Buenos Aires! Muy bien, muchachos, hemos establecido contacto. ¿Cómo están ustedes por ahí? Bien, pero estamos atravesando una zona muy calurosa y esto nos obliga a bañar continuamente. Era esa radio de los efectos especiales, ¿no? Adentro de las cajas. Qué maravilla, qué joya. Bueno, eran los cinco grandes del buen humor. Los recordamos. Selmar Guéñol, el Pato Carret, Guillermo Rico, Juan Carlos Cambón y nuestro querido, nuestro adorado Jorge Luz. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lucía Capozzo. Lucía Capozzo. Sociedad. Respecto al tema subtes, estamos tratando de hablar con la gente de Metrovías y estamos tratando también de hablar con la gente de Esbases Subterráneos de Buenos Aires. Esperamos tener la posibilidad en la radio pública de contar con alguna de estas otras dos palabras, porque son otras dos patas importantes de este conflicto que se está dando en los subtes de la ciudad de Buenos Aires. Pero ahora vayámonos a la provincia para hablar de este otro conflicto, este otro frente abierto que hay allí respecto del pago del aguinaldo. Ustedes saben, dábamos cuenta el día viernes de una decisión del juez Arias de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, tiene 5 días corridos, es decir, hasta el miércoles, para pagar el aguinaldo en una sola cuota, como lo dice la ley. Hubo una reunión con gremios esta tarde de parte del gobernador y se acordó, en principio, entendemos, con uno de los gremios, el pago del aguinaldo en 2 cuotas, nada más. Ya se depositó hoy el 25% en realidad, y se abonaría el resto en otra única cuota. Por eso estamos en línea con Rafael Barbarulo, que es secretario adjunto de UPCN, la Unión de Personal Civil de la Provincia de Buenos Aires, por supuesto. Barbarulo, ¿cómo le va? Buenas tardes, Agustina Díaz lo saluda. Agustina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Estuviste vos hoy en la reunión, Rafael, con el gobernador personalmente? Sí. Te quiero corregir algunas cositas. Bueno. Los compañeros, los trabajadores públicos provinciales, entre el viernes y el sábado ya percibimos la primera... La primera cuota, sí. Exacto, el que es el 25% sí. Del primer decreto que sacó, donde desdoblaba por 4 cuotas. Bueno, yo dije lo mismo. ¿Eh? Que hoy ya estuvo depositado el tiempo. No, que hoy. Ustedes ustedes lo cobraron entre jueves y viernes. Entre viernes y sábado. Se hizo el viernes y el sábado ya los compañeros tenían depositado en su cuenta, claro, este 25% con un piso de 800 para aquellos que cobraron menos. Bien, correcto. Bueno, y hoy se reunieron con el gobernador y tienen una novedad que mejora un poco la situación. Primero, si vos me permitís, quiero hacerte un relatito chiquitito, simplemente como para situarnos en esto, digo, ¿no? Porque hay mucho lo que se ha dicho y lo que se ha hecho. La organización sindical, del primer momento que se planteó el tema de desdoblar, estuvimos en oposición, a tal punto que lo primero que hicimos fue lo que nosotros consideramos que es algo soberano para la organización, un congreso de delegados con 2.500 trabajadores de toda la provincia, que son los delegados, donde pedimos mandato para todo el plan de acción que teníamos que hacer en función de que nos desdoblaban el salario, el sueldo no complementario. Dicho esto, lo primero que tuvimos fue el día 6, un paro de 24 horas en rechazo al pago desdoblado, donde se cumplió con un acatamiento del cerca del 95% en la provincia de Buenos Aires. Luego, ante todo esto que se venía sucediendo, por ejemplo, digo, ¿no? Escuchábamos al gobernador un sábado hacer una conferencia de prensa donde planteaba que en el presupuesto lo tenía planificado con un endeudamiento exterior de 1.000 millones que no se le pudo dar. Después planteaba una emergencia económica para poder adherir y poder hacer los cambios presupuestarios o de partidas para poder cumplir con el pago del aguinaldo, como también la venta de los Bogar, que le permitía hacerse el líquido, es decir, liquidez para poder pagar. Como todas estas situaciones que se fueron dando, y no hago una consideración política, simplemente lo que uno venía viendo, pedimos en forma urgente una audiencia con el gobernador, que nos las concedió el día miércoles pasado. El miércoles pasado le hicimos saber al gobernador que estábamos en total desacuerdo con la medida tomada y que obviamente íbamos por un lugar del conflicto. No querido, no buscado, pero que el conflicto nosotros no podíamos permitir, que históricamente la provincia en los momentos más difíciles nunca desdobló y hoy se desdobla el aguinaldo. Sí. Dicho esto, él se comprometió a trabajar y que para esta semana, para fines de esta semana, iba a tener una respuesta a ver qué podía hacer en función de mejorar todo esto. Por supuesto, nosotros no tengo por qué no creer y obviamente le dimos la derecha en función de esperar a ver si podía cumplir en tiempo y en forma, más allá de lo que el juez Arias obviamente dictaminó. Digo, nosotros, la justicia va por un lado, lo nuestro va por la acción gremial. Dicho sea de paso, en todos estos días anticipó la reunión que era el miércoles, la anticipó para hoy. Ayer el ministro, ayer domingo, yo estuve haciendo alguna gestión entre sábado y domingo también con algunos ministros, como venía el tema, y el domingo habló el ministro Cuartango conmigo, y nos esperaba hoy Daniel Scioli a las 10 de la mañana en Casa de Gobierno. Y Rafael, tengo una pregunta ahí. ¿Estuvo UPCN y qué otro gremio? No, el primer gremio que convocaron fue a nosotros, uh-huh. que somos los representantes. Nosotros tenemos posibilidades, tenemos afiliado en todos los aspectos de los planos de la administración pública. Claro. Pero nacional, provincial y municipal. Esto es lo que raya nuestra personalidad gremial. En la provincia nosotros tenemos empleados de la justicia, de docente, tenemos de la administración central, somos el gremio más importante que tiene la administración pública, de los administrativos. Bien, no, entonces, de los docentes, se reunió obviamente con el gobernador esta mañana con ustedes, ¿y qué les dijo? Entonces, que he hecho todos los recortes de partidas, que no tienen nada que ver con personal, y que la recaudación de alguna manera fue mejorada este mes, aún con toda la conflictividad en 514 millones y algunos temas que habían hecho durante esto, podía conformar que lo que se pagó como primera cuenta quede como anticipo, y después de pagar los salarios, que es entre el primer día hábil de agosto, que corresponde a los sueldos de julio, cuando termine de pagar, que son 5 días hábiles para pagar, a partir de ahí, y como fecha tope, el 15 estaría pagando el 75% restante, que en estos momentos, 7:30, creo que o el gobernador o Alberto Pérez en el Banco Provincia de Nación estarían haciendo el anuncio. Bien, bien, perfecto. Y por lo que me estás diciendo, esto saldría de una mejora en la recaudación, de ahí tendrían los fondos. Yo transmito lo que escuché del gobernador, uh-huh. No le pedí mucho más detalles, sí le pedí cómo quedamos en función de acá a fin de años. Porque mientras estamos discutiendo el tema del sueldo no complementario, nos preocupa también cómo sigue la historia de acá a fin de año con Sin los sueldos. Duda, claro, digo, claro. Vos pensás que el mes pasado la recaudación propia fue cerca de 3.300, o sea que solamente con la recaudación propia no alcanza. Claro. Con lo que gotea de la coparticipación se conforma, obviamente, no solamente lo que es el sueldo, que el sueldo en la provincia son 4.820 millones todos los meses y cerca de 2.200, 2.300 de aguinaldo en este caso. Digo, ¿no? Entonces queríamos también saber cómo estábamos acá en el fin de año, si bien, obviamente estaban haciendo todos los ajustes, nos dice que de acá a fin de año podemos tener la tranquilidad de cobrar los sueldos del resto que se cobre normal. Barbarulo, por ejemplo, el gremio Suteva Baradel salió a decir que ellos no estaban de acuerdo con que se pagara en dos cuotas. Ustedes evidentemente sí están aceptando esta posibilidad. No estamos de acuerdo, lo dijimos en todo momento. Digo, a ver, esto no es una negociación. Nosotros nunca planteamos esto como una negociación. Una negociación es la paritaria, donde yo me siento en la mesa y voy a tratar de sacar lo más que el otro a lo mejor no quiere darme. Digo, esa es una negociación. Acá nosotros fuimos a pedir, de alguna manera, que nos ponga blanco sobre negro cuál es la realidad cierta de la provincia. Digo, teniendo en cuenta de que cada cosa que quería hacer, evidentemente tenía su problemática. Entonces, hoy también lo dijimos, y en cada uno de los reportajes que me dijeron, nosotros no estamos de acuerdo. No, yo no estoy diciendo que ustedes estén de acuerdo, sino simplemente que, digamos, por lo que usted está relatando, ustedes comprenden la situación y van a aceptar este pago el 15 de agosto, digamos, como fecha tope. ¿Tenemos otra opción? Absolutamente ninguna. Uh-huh. Porque yo no le puedo sacar lo que el otro no tiene. Uh-huh. Si no lo tiene, después podemos discutir si hay imprevención, si hay muchísimas cosas. Y si algo quisimos decir nosotros en este conflicto, no queremos aportar nada que sea político. Yo soy un militante político y sé lo que quiero y de dónde me tengo que parar. Hoy me tengo que parar desde lo gremial, rechazar para que no suceda más, porque yo hago una historita, digo, ¿no? La provincia de Buenos Aires en momentos difíciles nunca dejó pagar el aguinaldo. Por ejemplo, 2001-2002, si bien apareció la cuasimoneda, con los patacones se pagó en tiempo y en forma. Bien. Más allá de todo. En la época que estaba Antonio Cafiero, 86-87, que todavía estaba Alfonsín, se pagó desdoblado pero el salario, porque alcanzaba en esa, la hiper, no sé si nos recordamos la hiper, y la provincia pagaba hasta 400 pesos los primeros días. Yo digo pesos, ya ni me acuerdo qué moneda era. Está bien, no te preocupes, Rafael, porque tampoco tenemos, la verdad, discúlpame, pero tiempo como para ir repasando lo que fue pasando. Decías que esta es la primera vez y que, digamos, sentís que gremialmente ustedes no podían aceptarlo, pero que van a aceptar este pago en dos cuotas porque es la situación en la que está la provincia. Así que nos queda claro, queríamos escuchar su palabra, por supuesto, porque habían estado en esta reunión esta mañana con el gobernador. Tal cual. Rescatamos la voluntad. No la bien, forma. Bien, perfecto. Rescatamos la voluntad. Queda clarísimo, queda clarísimo. ¿Eh? Barbarulo, muchas gracias, ¿eh? No, a vos, gracias. Rafael Barbarulo, secretario adjunto de UPCN, Unión de Personal Civil Seccional Provincia de Buenos Aires. La diferencia que decíamos, por ejemplo, es la gente de SUTEBA, que lo que están diciendo es que ratifican el paro de 48 horas porque, dijo Baradel, no aceptaremos que se nos pague a mediados de agosto. Dos gremios, circunstancias distintas, la misma, el mismo pago, en realidad, de dos cuotas por ahora del aguinaldo en Provincia de Buenos Aires. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Búscanos en Twitter. Arroba la radio pública. No se sabe si es un pedido laboral o vagancia extrema. ¿Por qué la radio queda donde ustedes quieren que quede? ¿Por qué tiene que ser Maipú 555? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son autoritarios, basta de comportarse como dictadores. Yo quiero que la radio esté cerca de mi casa, dictadores, ni me preguntan si yo quiero que la radio esté acá. Todos en cuero, martes a sábados, de 0 a 2. Argentina, Argentina, queremos una radio que nos quede en la esquina. Con la presencia de Charlie Barragán y los hermanos del Elisi, solo en la radio pública. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 51 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas, y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Estoy trabajando en el taller y se los escucha perfectamente. La verdad que estoy viendo la película, estoy escuchando a ustedes y estoy bueno, en la oficina trabajando y con ustedes se me pasa más rápido. Soy el Coya Raúl, un genio y artesano. Estoy haciendo el programa de las 6 de la mañana mientras estoy tejiendo acá mis chales. Muy buena la música que están pasando. Somos Gustavo y Javier, estamos navegando por el canal Big, estamos haciendo unos muestreos científicos. La compañía, estoy haciendo unos bizcochitos de grasa. Placer de escuchar. Tiene que ser en Nacional. Ya, te llena los oídos y el alma. Gracias por esto. Desde Neuquén le estamos hablando. La radio pública tiene oyentes. Fin espacio publicitario. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Mensajes, de los oyentes del programa. Graciela de Palomar escribe: recuerdo perfecto que hace un par de meses Metrovías publicó un comunicado asegurando que los subtes eran perfectamente seguros y estaban en condiciones de prestar el servicio de manera eficaz, eficiente. ¿Será que el grupo se quiere retirar de la concesión? Es cierto, publicaron una solicitud en todos los diarios hablando de la seguridad del servicio y ahora sacan 20 formaciones de circulación porque supuestamente no tienen el dinero para mantenerlo, que es lo que desmentía categóricamente el delegado de la línea AVE. Otro. Bueno, un saludito a Cristina Roldán, que nos está escuchando esta vez. A veces puede escucharnos, a veces no, desde Los Toldos. Un beso, Cristina. Un beso también a Florencia Belda. Y María Cristina González dice: hola, amigos de Mañana Soy. Un gusto estar con ustedes. Saludos a todo el equipo y a los amigos del muro. Tarde muy fría por los pagos de Castelar también. Por suerte tenemos la radio y el mate el gran antioxidante criollo. ¡Qué bueno! Gracias a la comunidad de Mañana es Hoy, del programa que se junta también en Facebook. Vamos a seguir hablando de este conflicto en la provincia de Buenos Aires. Recién conversábamos con la gente de UPCN. Vamos a hablar ahora con Roberto Baradel de SUTEBA, los docentes, el gremio más importante de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Baradel, ¿cómo le va? Buenas tardes. Agustina Díaz lo saluda. Buenas tardes, Agustina. ¿Cómo vas? Bien, todo bien. Bueno, la información que nos da la gente de UPCN es que ellos tuvieron una reunión hoy que les garantizan que para el 15 de agosto, como fecha tope, estaría cancelado el aguinaldo. ¿Ustedes tienen esa misma información? No lo tenemos confirmado. Tenemos la información, pero no la confirmación. Así que vamos a esperar que haga anuncios el gobernador con respecto, el gobernador o algún ministro con respecto a esa decisión. Bien, se supone que ahora podría ser en un ratito que estén dando una conferencia de prensa, alguno de ellos, sino el propio gobernador Daniel Scioli, y haciendo ese anuncio. En caso de que así sea, Roberto, ¿qué posición van a tomar desde el gremio ustedes o desde la CTA también de Provincia de Buenos Aires? En principio que si es así y hay un adelantamiento, es un avance que de la lucha que hemos llevado adelante los trabajadores, pero claro, igualmente el 15 de agosto es todavía está lejos. Si fuera el 15 de agosto nosotros ratificaríamos la medida de fuerza porque entendemos que hay que cobrarlo antes y además hay un fallo de la justicia que le está ordenando al Ejecutivo pagar en 5 días, ¿no? Tendría que estar el miércoles. Esta semana, claro, la semana que viene más tardar, así que vamos a esperar el tema de la confirmación para hacer anuncios en firme, ¿no? Claro, está bien, Roberto, porque recién la gente conversábamos con Rafael Barbarulo de UPCN y lo que él nos decía es que ellos tampoco están de acuerdo, por supuesto, en que sea el 15 de agosto, pero les parece, consideran que a esta altura no hay mucha otra opción más que aceptar esta posibilidad y que sea el 15 de agosto en 2 cuotas es por lo menos mejor que sea en 4. No, sí, seguro, y mejor que hubiera sido en 1 en tiempo y forma, pero creo que nosotros vamos a reclamar que se adelante esa fecha porque los trabajadores de toda la provincia de Buenos Aires estamos esperando cobrar el aguinaldo completo porque había deudas pendientes o por gastos extraordinarios que ha comprometido. Y entonces cuanto antes se pague, obviamente esto es mejor. Claro. Roberto, con lo cual, ¿ustedes les parece que la provincia tiene margen como para que ustedes hagan este reclamo? Margen económico, me refiero, ¿no? Como para que ustedes puedan hacer este reclamo y que sea antes. Sí, sí. Creemos que sí, que tiene el margen. Por eso nos plantamos firmemente bien en reclamarlo. Bueno, hagamos una cosa, entonces. Esperemos a ver si se confirma la medida y, en todo caso, volvemos a conversar. Bueno, cómo no. Gracias, Bueno, nos vemos. Como siempre. Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, docentes de la provincia de Buenos Aires. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Alguna vez en una película decían, este riff te lo saben hasta en Tailandia. Sí, ¿no? Es Dios. Más, este no era el que en esa película, ay, que ahora no me acuerdo cómo se llama, decía prohibido tocar. No, ese es Escalera al Cielo. Ah, es Escalera al Cielo. Casi, Humo sobre el Agua es una de las canciones más emblemáticas que dieran en los 70 el rock o el hard rock. Está compuesta por el tecladista y toda la banda, en esa época firmaban todos juntos, de Deep Purple, John Lord, quien hoy falleció a los 71 años. John Lord era un músico muy particular, un tipo que podría haber sido actor, tenía una beca para ser actor en Londres y decidió dedicarse a la música. Un tipo que aprendió jazz, que tenía todas las aptitudes de la música clásica y en esas cosas extrañas de tocar de sesionista se fue volcando al rock y terminó formando Deep Purple. Fue uno de los primeros en jugar a mezclar la música clásica con el rock y en el año 1970 hizo concierto para grupo y orquesta con la Royal Hall Philharmonic Orchestra, una cosa muy de avanzada en aquel momento. John Lord influyó en un montón de músicos y hay como una tristeza dando vuelta por ahí porque Deep Purple tiene gran cantidad de seguidores en la Argentina y en el mundo. El año pasado vinieron los Deep Purple, ya él no estaba en condiciones de viajar y vino un tecladista que se llama Don Airey. Para muchos se ha ido un pedazo de la infancia y para muchos se ha ido un pedazo de la música. Esos tipos que hacen la historia. 71 años, un cáncer de páncreas, rápidamente se lo llevó. Él lo comunicó el año a fines del año pasado y en estos días tuvo que ser internado de urgencia. Dijo, se fue de la oscuridad a la luz la familia, así que habrá ido hacia allá John Lord, 71 años, se lo recuerda con música. Estamos casi por ir a las noticias, pero un título de lo que vas a hacer en la próxima hora aquí en Mañana es Hoy, Telma. Yo voy a contar sobre el viaje de Cristina y sobre el viaje que hizo Hillary Clinton por Egipto e Israel. En tu caso, Javi. Vamos a contar los incidentes que se acaban de producir en la sede de San Lorenzo de Almagro, porque claro, renunció Tinelli y ahora... Y ahora, bueno, después te lo contamos, Lucía, un título para la próxima Gustav hora. Gustav Klimt, la euforia del beso. Muy bien. Juni, ¿a dónde nos vamos ahora? A las noticias con Juan Carlos Gurí y Graciela Almada. Por Nacional, Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 7 grados 8 décimas, la humedad 62%. Y en Santa Rosa, La Pampa, la temperatura 12 grados 5 décimas, la humedad 50%. La presidenta ratificó el apoyo a los productores y abogó por sumar valor agregado. En España suprimen el sueldo anual complementario, suprimen camas de hospitales, donde la única política parece ser el ajuste y además donde no da resultado, porque cada vez están peor, porque si uno viera que eso tiene resultados, y nosotros aquí, paraditos en medio de la tormenta y del vendaval, haciendo políticas absolutamente contracíclicas, con las cuales vamos a seguir insistiendo, ayudando a todos los productores, a los pequeños, a los medianos, a los grandes, porque la verdad que con las distintas líneas de crédito, sea la línea 400 del Banco Nación, los créditos del Bicentenario y toda la línea que hay, por ejemplo, los bonos K para todo lo que es maquinaria agrícola y bienes de capital, en realidad no hacemos distinción si pequeñas y medianas, ayudamos a todos porque queremos que todos sigan invirtiendo, que todos sigan produciendo, que cada vez se agregue más valor en la República Argentina. El gobierno porteño pidió a los metrodelegados a que no realicen medidas de fuerza en el subte. Con demoras de entre 2 y 5 minutos están funcionando las 6 líneas de subterráneo y el premetro luego de que la empresa Metrovías decidiera quitar formaciones a partir de hoy. Según voceros de esta firma, desde hoy y en adelante Metrovías va a repetir esta frecuencia, por lo que se estima que se van a reproducir todas las demoras en las líneas de subterráneo. Mientras tanto, la vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, pidió a los delegados sindicales de Metrovías que revean la posibilidad de no hacer algún tipo de medida de fuerza. Bueno, ojalá que no lleguemos a una medida de fuerza como esa, porque afecta a millones de personas, que son los que viajan todos los días y sufren esta falta de inversión tanto de la empresa como del gobierno nacional, ¿no? Así que bueno, ojalá no tengamos que llegar a ese punto. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Ratificaron como un delito de lesa humanidad al primer secuestro del empresario Osvaldo Sivak. Por el hecho ocurrido a fines de la década del 70, el ex policía federal Ricardo Taddei vio aumentada su pena de 8 a 10 años. En la casa de Taddei estuvo secuestrado Sivak entre el 7 y el 9 de agosto de 1979 hasta que fue liberado. Sin embargo, en 1985, Osvaldo Sivak fue víctima de un segundo secuestro a manos de la llamada Banda de los Comisarios, hecho en el que fue asesinado. El tiempo. En la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, la temperatura 12 grados 5 décimas, humedad 50%, con cielo parcialmente nublado. Y en Capital Federal, la temperatura 7 grados 8 décimas, la humedad 62%, con cielo despejado. Argentina está informada. por la radio pública. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. En este momento en la Casa de Gobierno la Presidenta de la Nación está recibiendo a un grupo de sindicalistas. Ustedes saben, los antimoyanistas que hoy, finalmente después de haberlo pedido, tuvieron la posibilidad de esta audiencia con la Presidenta de la Nación. En un ratito nos vamos a ir a Casa de Gobierno con ese tema, pero ahora nos vamos a viajar un poco por el mundo porque está Telma, que ya nos anticipó que iba a hablar de este viaje de Hillary Clinton. Sí, primero te voy a comentar, ya que estamos hablando de Cristina, dale. Rapidito, porque el de Cristina no? Es mañana, esto es de mañana, es hoy. Sí, mañana claro. Vamos a ver qué dice, pero llega, mañana viaja, mañana llega a Cochabamba, se va a quedar hasta el miércoles. La visita es una visita oficial, por supuesto, va a estar con Evo Morales y la agenda es fundamentalmente de temas bilaterales. Tiene mucha importancia el tema del gas. Van a negociar esto. Y también, como les comentaba, se va a honrar a las mujeres heroínas de la independencia en un monumento a las heroínas de Coronilla. Son mujeres de Cochabamba que el 27 de mayo de 1812, o sea, hace 200 años, resistieron el ataque de José Manuel de Goyeneche en la colina de San Sebastián. Así que va a haber un lindo homenaje, van a descubrir un monumento allá en este lugar. Aparte, en esa zona, Telma, Cochabamba, que en algún momento pertenecía también al mismo territorio que después finalmente fue la Argentina. Exactamente, era Río, en las Provincias Unidas del Río de la Plata, claro. Y efectivamente, como me decías, viajó la canciller norteamericana e hizo un viaje importante a Egipto y a Israel. Ahora está en Israel. El viaje a Egipto, se reunió con el presidente, el nuevo presidente, Morsi, y también con el antiguo, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, Tantawi, que fue el sucesor de Mubarak y ocupó ese puesto del Poder Ejecutivo hasta hace poquito. El tema del viaje es muy interesante porque presidenta. Sí, Telma, muy bien. Después lo de Hillary lo cuento más tarde. Dale, dejemos pendiente la información sobre este viaje de Hillary Clinton a distintos países. Ahora está en Egipto, porque ahora tenemos que dar paso a un flash del servicio informativo. Argentina se informa. Último momento. Y la presidenta Cristina Fernández está hablando desde Casa de Gobierno. Marta López, te escuchamos. Muchas gracias. La presidenta está en el Salón Eva Perón con los sindicalistas, unos 40 sindicalistas que fueron convocados a reunirse con ella acá, y está hablando precisamente con ellos. Las primeras palabras que dijo, que a ella no le gusta nada que se defina como anti. Pero vamos a escuchar entonces lo que está diciendo. Cámaras y la unidad de los trabajadores también, porque dice que son unos necios, y yo coincido con él, aquellos que crean que manteniendo dividido al movimiento obrero pueden usufructuar de alguna manera de esa división. Por eso quiero agradecerle a todos los compañeros que han hecho ingentes esfuerzos y que sé que lo seguirán haciendo para construir esa unidad que no puede estar subordinada a una, dos, ni 20, ni 30 personas, porque yo creo que para eso están los organismos deliberativos y para eso están las normas, así que yo sinceramente aspiro a una sola CGT a que esté unida, y por eso quería recibirlos a todos ustedes, porque sé que están en ese trabajo de querer seguir obteniendo ese objetivo. Y además porque han logrado coincidir desde distintos puntos de vista. Todos tenemos distintas historias. Todos venimos de distintas historias. Pero creo que a todos nos une un objetivo común, que es el de lograr que este crecimiento que se ha logrado, y sobre todo cuando uno mira un poquito, pispea un poquito para afuera lo que está pasando en el mundo, ¿no? Lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en la propia China. Hoy, ayer, el primer ministro Wen Jiabao, que nos visitó hace muy poco, anunció también que todavía no está estabilizada la economía china y que es posible que crezcan a un solo dígito cuando lo han venido haciendo desde hace mucho tiempo a dos dígitos. Todo esto nos obliga a todos a un gran ejercicio de responsabilidad y de prudencia, no solamente en las actitudes, sino también en las palabras. Por eso, quien más obligaciones tiene de ser prudente en sus expresiones es esta presidenta, y agradecerles a todo el esfuerzo de estar aquí y recibirlos aquí en la Casa de Gobierno, que no es la casa de la presidenta, sino que es la casa de todos los argentinos y, por lo tanto, la casa de ustedes también. Y decirles que, bueno, que tenemos que seguir trabajando en forma mancomunada, unidos, organizados, porque hay un mundo muy difícil, hay actividades particularmente dentro de las que están sentadas aquí que tienen serias dificultades, que vamos tratando siempre de solucionarlas. El otro día, cuando inaugurábamos Tecnópolis, pudimos anunciar la reapertura de un frigorífico Carnes Pampeanas que hacía 7 meses que estaba cerrado, pese a que parecía que cuando lo anunciaron 10 días antes recién se había cerrado. Lo curioso es que después que yo anuncié que se había abierto y que no se despedía ningún trabajador, lo que había sido titular en todos los diarios, creo que debe haber aparecido en la página 30 o 40, así chiquito, con suerte. Esto nos enseña que en realidad es un objetivo, yo creo que siempre se ha buscado, es lograr mano de obra barata en la Argentina. Por eso digo que es importante mantener la unidad y la solidaridad del movimiento obrero, que vamos a hacer todo lo posible para que así sea. Yo sé que todos están comprometidos en eso. Y también decirles, porque muchas veces yo creo que hay algunas confusiones de roles, y esto es, me parece, lo que tenemos que tener claro todos. Ustedes están acá representando los intereses de los trabajadores que están registrados, son trabajadores que tienen su obra social, que cobran su salario mínimo vital y móvil, y mucho más también la mayoría de los gremios que están sentados aquí. Y yo tengo que representar los 40 millones de argentinos, a los que todavía no tienen trabajo, a los que también son empresarios. Ustedes saben que en esa puja yo no soy neutral, también ya se los he dicho muchas veces. Pero tengo que representar a los 40 millones de argentinos. Lo importante es que ninguno nos enojemos por los roles que tenemos que cumplir los unos y los otros. Pero también saber que las conquistas que hemos obtenido no es porque ha habido más dirigentes combativos que otros. Porque en realidad, ustedes saben que yo he sido legisladora y militante política de toda la vida, legisladora nacional desde 1995, y he visto a muchísimos compañeros de una gran combatividad, pero en realidad eran combativos, pero no se obtenía nada, porque en realidad los trabajadores obtienen trabajo y puede haber mejoras cuando hay un proyecto político de nación y de país que permite que crezca la actividad, que centra en el trabajo y la producción de bienes y servicios los objetivos fundamentales, y que además cree en el mercado interno, y que además cree en los buenos salarios, y que además cree en el poder adquisitivo de los trabajadores, que hoy sabemos el poder adquisitivo del salario de los trabajadores argentinos es el mejor de Latinoamérica, y esperamos que siga siendo. Estamos trabajando fuertemente, y ustedes también hacen lo suyo para que esto sea así, y está muy bien. Además, entonces creo que tenemos que saber el por qué hemos llegado a este punto. Porque si no entendemos por qué hoy los trabajadores argentinos tienen el mejor salario, por qué hoy el mercado interno nos permite enfrentar este verdadero vendaval que tiene el mundo, posiblemente si no sabemos cómo llegamos aquí, será difícil también hacerlas, desplegar las acciones para poder seguir conservando estas conquistas que ayudan al conjunto del pueblo argentino. Yo tengo presente, y todos ustedes lo deben recordar, una reunión que se hizo allá por el 2009, también en medio de una crisis que no es, parecía muy fuerte, pero que no es tan fuerte como esta que estamos teniendo hoy. Yo creo que hoy esta crisis en Europa, en los números también en Estados Unidos, los anuncios en China, nos hablan de una crisis un poquito más fuerte que la del 2009. Y me acuerdo que en aquella oportunidad tuvimos una reunión en el Salón de las Mujeres Argentinas, donde todos ustedes vinieron, y venían todos muy preocupados, y realmente con razones para venir preocupados, porque, bueno, parecía que venía un mare magnum de gente despedida, de cierres, y todos muy preocupados. El primero, el gobierno, por supuesto. Y me acuerdo que vinieron con una serie de propuestas que ustedes las deben recordar, que yo les dije, si llevamos esas propuestas adelante, lo más probable, y que además eran con toda la buena fe y la buena intención de representar a los trabajadores. ¿Se acuerdan que yo les dije que seguramente si hacemos esto vamos a tener el efecto contrario? Sí, acá me dice. Yo no lo quería decir para que me dijeran, nos anda refregadera. Era la doble indemnización. No, inclusive Gerardo, si no te acordás, prohibir el despido. Se llegó a pedir, era no solamente la doble timbre, sino que se quería presentar una ley para prohibir los despidos. Una ley que, por supuesto, iba a ser declarada inconstitucional por cualquier juez. Y que además, si la economía se pudiera manejar a través de la sanción de leyes, ni presidente necesitaríamos, ni mucho menos ministro de Economía. Bastaría con tener un par de avispados legisladores que nos dijeran cómo generar dinero, cómo generar trabajo, y yo estaría de más, y seguramente también ustedes estarían de más. Bastaría con ser legislador nada más, y entonces estaría todo solucionado. Afortunadamente nos entendimos, sabíamos que teníamos que aguantar el chubasco. Hoy tenemos actividades en problemas, tenemos actividades en los frigoríficos, tenemos problemas en el sector textil, tenemos problemas en varios sectores, pero los estamos atravesando con fuerza, con una política muy activa por parte del Estado, con acuerdos con los empresarios, porque además no hay otra forma de, y ustedes lo saben, porque además, como somos peronistas, creemos en la articulación entre el capital y el trabajo. Así que nada, yo quería darles esta bienvenida para después empezar que cada uno de ustedes pudiera hablar, escuchar, y el señor de la cámara se va a ir para que pudiéramos hablar todos con mucha tranquilidad, va a apagar la lucita roja, se va a ir, le vamos a agradecer. Hoy escuchaba, decían, se va a reunir con los trabajadores. Yo con los trabajadores quiero decirles que estoy reunida siempre. Sí, acabo de venir de La Matanza, donde no están directamente, no hay mucho empresario ni mucho terrateniente. Viene el mercado central con pequeños productores, desde apicultores, de toda la horticultura periurbana, de la ciudad, de todo lo que es el Gran Buenos Aires, ¿no? La verdad. Claro. Y bueno, y ustedes saben que visito fábricas constantemente, inaugurando fábricas, ampliando fábricas, préstamos del Bicentenario, Línea 400, los bonos K para el sector de la metal mecánica y bienes de capital. En fin, seguimos con todo, poniendo todo, y vamos a seguir tomando todo. Eso sí, tengan la certeza. Vamos a seguir tomando todas y cada una de las medidas que tengamos que tomar para seguir sosteniendo el trabajo. Y también saber que los recursos no son infinitos, no son elásticos, y que realmente cuando vienen estos momentos, siempre los que terminan siendo más perjudicados son los sectores más vulnerables de la sociedad, los que no están registrados, los que no tienen trabajo, o los que teniéndolo le pagan, están en negro, por así decirlo. ¿Cuánto llegamos ya a la cifra? 32,4, todavía es una cifra muy alta, del 50 que teníamos cuando empezamos. Realmente hemos hecho un gran adelanto, pero todavía falta, y la lucha contra el trabajo en negro también debe ser uno de los objetivos, no solamente del gobierno, sino fundamentalmente de los sindicatos. Los sindicatos tenemos que seguir trabajando muy fuertemente para lograr reducir, bajar aún más el trabajo en negro. Así que, dicho estas palabras, muchas gracias a los señores camarógrafos, y ahora sí, vamos, voy a tomar mi cafecito. La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. Reunión de la Presidenta de la Nación en Casa de Gobierno con 40 gremios. Ahora, en realidad, se va a dar el comienzo de la reunión con los sindicalistas que fueron allí a llevarle sus planteos a la Presidenta de la Nación. Dijo la Presidenta, no se gana nada dividiendo al movimiento sindical. Importante esta definición respecto de que no es una buena noticia si se divide, como ocurrió la Central de Trabajadores, la más importante del país. Una referencia también importante al trabajo en negro. Reconoció que falta mucho por hacer todavía ahí, aunque se ha mejorado el trabajo trabajo en negro es 32,4%, todavía verdaderamente es una cifra alta para nuestro país. Los convocó a la responsabilidad, ¿no?, a los trabajadores, diciéndoles, bueno, son uno de los sectores dentro de los asalariados privilegiados, tienen todo, digamos, contemplado respecto de los derechos laborales, así que eso también habría que tenerlo en cuenta. Y me quiero remitir muy cortito a una nota que publicó este fin de semana Alfredo Zayat en Página 12, interesantísima, respecto de cómo fueron los salarios en los últimos años a pesar de la crisis. Dijo dos cosas importantes: que a pesar de la inflación, los salarios superaron en paritarias porcentualmente justamente al aumento de precios, es decir, a la inflación, con lo cual no perdieron necesariamente poder adquisitivo globalmente, ¿no?, los salarios en la Argentina. Y dijo también que las empresas simultáneamente tuvieron más ganancias. Ahora, ¿cómo se logra? Si esto siempre es una puja distributiva entre la ganancia que tengan los salarios y la ganancia que tenga el capital. Bueno, porque aumentó la productividad, es decir, que hubo más valor agregado y que rindió más cada hora trabajada de cada uno de los empleados de nuestro país. Esto para poner un poco en contexto lo que está pasando con los salarios. Veremos si una vez que termine la reunión tenemos la posibilidad, si estamos todavía dentro del programa, de conversar con algunas de los sindicalistas, los representantes de los trabajadores que estuvieron en esta reunión con el gobierno nacional. Pero ahora volvemos con Telma, que es donde habíamos dejado. Habíamos dejado el viaje de Hillary Clinton, estaba contando el de ayer, que fue a Egipto, se reunió con Mosri, que es el actual presidente, es el candidato de los hermanos musulmanes. Por primera vez en Egipto hay un presidente electo democrático, por primera vez no es laico, uh-huh, es musulmán, y por primera vez no es militar, uh-huh, es civil. Es decir que, bueno, es una nueva etapa realmente. Pero también se reunió con los militares, porque la verdad es que la tensión, la pulseada entre este nuevo presidente y los militares todavía sigue siendo fuertísimo, porque la Junta Militar no quiere largar el poder. De hecho, se quedó con la posibilidad de ser poder legislativo, desarmó la Asamblea, y también ahora está pensando en desarmar la Asamblea Constituyente para armar una nueva comisión que escriba la nueva Constitución. Y le cuesta muchísimo el tema de largar el poder. Y es interesante que qué hizo Hillary Clinton cuando se reunió con el jefe de las Fuerzas Armadas. Dijo que Estados Unidos abogaba por un gobierno completamente civil. Es decir, en apariencia, la canciller está dándole un espaldarazo a Mosri. Yo opino que, bueno, como sabemos, Egipto es un país geoestratégicamente importantísimo. Israel está muy preocupado por cómo puede venir este nuevo gobierno musulmán. Es el segundo país que más ayuda en asistencia militar a Estados Unidos, Egipto. Entonces yo creo que la intención de Hillary Clinton en un año electoral, recordemos que en noviembre hay elecciones, es aquietar las aguas y tratar de que haya una transición lo más suave posible. Por eso, después de ahí, se fue a Israel, se está reuniendo con todos los líderes israelíes hoy y mañana, y también el mensaje es: no tengan temor por el triunfo islamista, vean esta primavera árabe como una oportunidad para alcanzar la paz. Este es al menos el discurso norteamericano, yo creo que hasta noviembre, hasta el momento de las elecciones. Se está tratando de aquietar las aguas, también se aquietó el tema con Irán. Es un momento donde al elector norteamericano no quiere más guerra. Entonces está como bajando un poco la temperatura. Sí, igual tema pareciera un poco contradictorio, ¿no? No es la primera vez, por supuesto, que Estados Unidos hace esto. Dice formalmente desde sus instituciones o de sus representantes de gobierno una cosa y la actitud nos quiere decir otra, porque se reúne con la cúpula militar, digamos. No, bueno, se reúne por la cúpula militar porque se reúne con los que verdaderamente tienen poder. Es decir, con todos los sectores. Y de hecho, el que es presidente de los hermanos musulmanes también ha cedido, sí, claro, porque están en una situación de transición donde no pueden ponerse tensas las cosas porque se quiebran. Es decir, está, y afortunadamente está de custodia, yo te diría, el pueblo egipcio, que cada vez que avanza la fuerza de la Junta Militar y no quiere dejar que se democratice, inmediatamente se llena la Plaza Tahrir, se llena de gente y empiezan a presionar. Pero es un proceso que puede durar meses o años incluso. Pues son muchos años de dictadura y mucho el cambio que se está produciendo en Egipto, ¿no? Bueno, y para terminar te quería contar muy chiquito que hay una encuesta que revela una alta popularidad de Fernando Lugo, El 58% de los consultados calificaron como muy buena o buena la imagen del mandatario depuesto por el golpe parlamentario el pasado 22 de junio, y esta encuesta de opinión que se ha difundido en algunos medios, pero no en todo Paraguay, afirma esto. 58% de los consultados dicen que fue muy bueno la imagen de Mantario y el gobierno que hizo. Dale, buenísimo. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Bueno, Javi, dijiste incidentes. Es cierto, porque en estos momentos se están produciendo algunos incidentes en la sede de San Lorenzo de Almagro, la que está allí en la calle Avenida de Mayo, donde algunos hinchas fueron a preguntar de qué se trata, qué está pasando. El pueblo de San Lorenzo quiere saber por qué esta mañana cayó como una verdadera bomba, y no de agua fría precisamente, porque es bastante fría ya va la mañana, la noticia de que Marcelo Tinelli finalmente no se hace cargo de San Lorenzo cuando todo indicaba lo contrario. Es más, ya el propio Marcelo Tinelli estaba diseñando su plan para hacerse cargo de la deuda, qué jugadores traer, qué refuerzos les iba a proponer al propio Caruso Lombardi, había hablado con Grondona, le habían dado el camino libre para esta especie de golpe institucional en Paraguay, donde el presidente Abdo tenía que renunciar junto a la comisión directiva, se llamaba a elecciones anticipadas, y entonces Marcelo Tinelli se presentaba y se hacía cargo del club, aún faltando las elecciones, pero ya estaba a cargo del club. Sin embargo, esta mañana Tinelli dice, mi familia me convenció de no meterme, así que no voy a participar. Me parece, no sé qué pensás, salgo vos desde afuera, como un aporte, como una colaboración. Me parece muy irresponsable las personas que ponen las decisiones en los hijos. A mí me parece que todo esto que pasó en San Lorenzo fue un verdadero despropósito. Un despropósito tal que hasta te diría que esta decisión de Marcelo Tinelli de bajarse ha sido lo mejor que ha hecho Tinelli, porque lo otro era realmente impresentable, hacer una especie de golpe institucional para hacerse cargo del club como si él fuese el dueño, cuando es un club que es una sociedad sin fines de lucro, con socios. La verdad que era todo un despropósito, que aparte le abriera las puertas a un club que encima tiene una deuda de 190 millones de pesos, una verdadera locura. ¿Qué va a ocurrir? Claro, está todo el mundo en estos momentos en San Lorenzo sabiendo qué va a pasar, y además está pendiente la amenaza de la Asociación del Fútbol Argentino, que dice que los clubes con deuda van a quedar automáticamente desafiliados. ¿Cómo hace San Lorenzo para levantar una deuda como esta de 190 millones de pesos? Mientras tanto, Caruso Lombardi aprovecha la situación para practicar lo que mejor sabe, esto de vivir con lo nuestro. Bueno, ya que no tenemos refuerzos y que cuento con muy pocos jugadores en el plantel, vamos a empezar a probar chicos, a empezar a traer jugadores libres. Tanto es así que, por ejemplo, hoy firmó para San Lorenzo, o está a punto de firmar, un chico que se llama Agustín Álvarez, que viene de Desamparado de San Juan, Sergio Víctor, con pasado en Gimnasia La Plata, otro chico que se llama Cariaga, Ronconi, bueno, todos chicos que Caruso va probando, va tratando de sacar de los clubes del ascenso para reforzar el primer equipo, que bastante diezmado quedó con la salida de muchos jugadores. Es más, a esta hora Caruso le plantea a los dirigentes suspender el encuentro amistoso del próximo domingo 22 frente a Huracán, porque no tiene plantel con el que jugar. Así que la situación es complicadísima. Hoy al presidente Abdo le agarró una descompensación producto de todos estos nervios, porque además él tiene un aporte de 30 millones de pesos que quería de alguna manera solucionar con Tinelli, así que la cosa en San Lorenzo está bastante enrarecida. Vamos a ver qué pasa allí con el ciclón. Ahora, mensajes de oyentes de este programa. Sí, buenas tardes. Bueno, ¿qué quiere decir la Carbonara cuando habla de trabajadores? ¿Se refiere a un organismo concreto capaz de administrar algo o a una abstracción? Me parece que lo que de la Carbonara dijo es un discurso político muy lindo, pero vacío de contenido. A mí no me informó de nada. Soy Juan de Palermo, gracias. Gracias, Juan. Bueno, él estaba expresando este deseo de algún modo, o esta mirada que ellos tienen respecto de la posibilidad de que se estatice, pero es, la verdad es que parece alejado de la realidad, y sobre todo por esto que decíamos, ¿no? El gobierno de la ciudad ni siquiera se quiere hacer cargo de administrar una concesión, con lo cual no hay ninguna chance de que esto esté en manos del Estado, por lo menos mientras esté Macri en su puesto. Hola, buenas tardes. Habla Emilce de Villaluro. Bueno, hola, un mensajito, Emilce, para el programa de Roberto y Agustina. Un cantito que hay que ser grande para acordarse, ¿eh? A ver. Te cambio la letra. ¿Qué pasa, general? que hay muchos que a Cristina la quieren derrocar. Un abrazo, chau. ¿Cómo era el cartito original? No sé, a mí me lo contó mi mamá. No me acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno nacional. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Por suerte está Telma la memoriosa, la buena. No, yo lo viví, pero no me acordaba. Vamos. Quería felicitar a Agustina Díaz, que así como es excelente en los noticieros, así lo es en el programa, lo conduce maravillosamente bien con su vivacidad e inteligencia. Gracias. Ay, muchas gracias. Qué lindo mensaje. Es más vivaz que en el noticiero. Sí. Sí, uno es uno es más parecido acá que como es realmente que en el noticiero, que está un poquito más acotado porque todo es más chiquitito, acá, ¿no? Está en el noticiero. Cuni, ¿algunos mensajes de Facebook, algún saludito, algo que tengas para leer? Bueno, por supuesto, como siempre, para Carlos Daniel, para Noemí Balcarce, que está en las sierras, en ese lugar tan lindo que es Merlo, pero está pachucha. Oh. Así que te mejores, Noé, un beso grandote. Nos vamos a las noticias porque ha sonado el top de las 19:30 horas. Juan Carlos Gurí, Graciela Almada. Por Nacional, Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura está ahora 6 grados, humedad 79%. La presidenta abogó por la unidad sindical. Lo hizo hace instantes al recibir en Casa de Gobierno a un grupo de dirigentes gremiales que impugnaron la reelección de Hugo Moyano al frente de la CGT. Por eso digo que es importante mantener la unidad y la solidaridad del movimiento obrero y que vamos a hacer todo lo posible para que así sea. Yo sé que todos están comprometidos en eso. Y también decirles, porque muchas veces yo creo que hay algunas confusiones de roles. Y esto es, me parece, lo que tenemos que tener claro todos. Ustedes están acá representando los intereses de los trabajadores que están registrados, son trabajadores que tienen su obra social, que cobran su salario mínimo vital y móvil, y mucho más también la mayoría de los gremios que están sentados aquí. Y yo tengo que representar los 40 millones de argentinos, a los que todavía no tienen trabajo, a los que también son empresarios. Ustedes saben que en esa puja yo no soy neutral, también ya se los he dicho muchas veces. Acusan a la empresa Metrovías de chantaje. Ante el retiro de 20 formaciones de subte por parte de la concesionaria privada de Metrovías, el diputado porteño del socialismo Alejandro Bodar, que pertenece al movimiento Proyecto Sur, señaló que se trata de un verdadero chantaje el que realiza Metrovías. Una empresa que permanentemente chantajea porque lo que quiere es más subsidios. O sea, quiere que el Estado le termine dando más dinero. Yo creo que esa es la esencia de... dinero que si se lo dan tampoco va a ir a solucionar los problemas de seguridad que hay en el transporte, como no lo hizo nunca en ese tiempo. Yo creo que por eso, para mí, esta empresa de chantajista se tiene que ir. Yo creo que no resiste el más mínimo análisis por qué todavía sigue estando esta empresa acá. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la radio pública. A 18 años del atentado a la AMIA. El senador Aníbal Fernández remarcó que tanto la presidenta Cristina Fernández como Néstor Kirchner hicieron lo imposible para ayudar en el esclarecimiento del ataque a la Mutual Judía, en especial la apertura de todo tipo de archivos. El legislador del Frente para la Victoria recordó que el atentado fue en 1994 y Néstor Kirchner asumió en 2003, cuando habían pasado casi 10 años sin haberse resuelto ni encontrado nada en esta causa. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 6 grados, la humedad 79%, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Comienza Espacio Publicitario. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. en el Año Internacional de las Cooperativas y siempre. Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Horacio Marmurek. Hoy a la noche, de lunes a jueves y a las 22:30, empieza una nueva ficción en Canal 7, en la televisión pública, que se llama Entre Horas. ¿De qué se trata este Entre Horas? Es historias y vivencias en el espacio de la escuela, un gabinete psicopedagógico y lo que va sucediendo ahí. Una serie sobre maestros, padres, alumnos y no docentes, protagonizado por Andrea Garrote y Agustín Ritano. Que vimos en la anterior gallega que había. Sí, ahora no me va a salir tampoco, cuál de todas esas. Bueno, hay participaciones muy interesantes dentro de esta miniserie, de este unitario, como quieran decirlo, entre los cuales está Rafael Sprechelbund. Rafael Sprechelbund es un gran director de teatro, gran autor teatral, que hace pequeñas cosas, muy pequeñas cosas en la actuación. Lo ha hecho en una película con Natalia Oreiro y era un gran actor. La verdad es que, uno entiende por qué, o es un gran puestista, porque también lo es como actor. Sergio Boris, Amanda Busnelli, Gabriela Ferro, Malena Capobianco. Quizás a usted no le parezca tan conocida toda esta gente, y está bueno que no esté tan conocida, porque quiere decir que este Plan Nacional de Fomento a la Ficción da posibilidades a un montón de gente que por ahí hasta ahora no había tenido. Pasa lo mismo, en Córdoba se terminó de armar una serie que tiene, si se quiere, casi todo un armado en Córdoba. Y que va a salir y que va a estar dentro del programa de Nacional de Fomento, de TDA, y que va a estar formando parte del Banco Audiovisual para que, de vuelta, cuando a partir de un poco tiempo los canales locales necesiten completar su programación con alguna ficción, no tengan que recurrir a gastar dinero, sino a todas estas cosas hechas con muy buena calidad, con muy buenos guiones, con un montón de actores, de ahí empieza la diversidad. Qué bien pensado, ¿no? Está muy bien pensado. Esto es parte del programa que es son ganadores del concurso de serie de ficciones nacionales del Plan Operativo de Promoción y Fomento de Contenidos Audiovisuales Digitales 2010. Y no sabe, aparte, cómo es la sigla de todo esto. Bueno, tienen buenas ideas, pero no se les ocurre una sigla más corta para resumir el programa. Es que participamos muchos. Esto es Entre Horas, historias y vivencias en el espacio de la escuela. Esto empieza hoy, 22:30 horas, en la televisión pública. Y ya que estamos hablando de esto, cortito y al pie, van a ver en la televisión pública y en la televisión digital, por eso se habla mucho de HD, los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos que empiezan el 27 de julio con una apertura que, la verdad, que yo tengo ganas de verla, dirigida por Danny Boyle, el director de Trainspotting, Slumdog Millionaire y algunas otras cosas más, pero que va a tener diferentes espacios en la televisión pública. Sobre todo va a haber resumen, van a poder ver las pruebas, pero va a haber un resumen de una hora, etcétera. Pero si usted tiene televisión digital, aparece Deporte B. Y Deporte B sí tiene algunas cosas que a mí, que es la señal de deportes que depende del Ministerio de Educación, tiene 3 o 4 ítems para ir revisando que están buenos. La Argentina Olímpica, que son un material de archivo, entrevistas y testimonio en 4 capítulos, Aros Argentinos, de la Edad de Oro a la Caída, Héroes de la Resistencia y la Vuelta al Oro, la historia de los olimpistas en la Argentina. Academia Olímpica, que son micros educativos donde uno, a partir de esto, puede empezar a entender qué es lo que se va a jugar en Londres, pero de dónde viene la palabra. ¿Esto qué quiere decir? Hay una Grecia Olímpica, entonces la meta, ¿qué es la meta? ¿Qué es el gimnasta? ¿Qué es el atleta? ¿Qué es la medalla? ¿Qué es la maratón? Entonces es el Deporte B trabajado desde la educación. Y después, haciendo genealogía de la historia, de las palabras, de lo que interviene. Porque uno a veces juega por algo, pero no sabe por qué juega. Buenísimo. Y hay veces tiene un significado más grande. Estas y otras cosas, si usted tiene televisión digital, puede acceder a ellas. La televisión digital simplemente tiene que tener el aparato para verlo, o un televisor, o algún teléfono. Usted tiene la posibilidad, no es tan complejo como poder ver algunas otras cosas en canales premium. Así que estas son algunas cositas que van a ir sucediendo a medida, que están sucediendo con los Juegos Olímpicos en la televisión argentina, la televisión abierta argentina, la televisión digital, y se las vamos a ir contando a medida que avance. Dale, Horacio, si te parece, en un ratito, o mañana, si no nos queda tiempo, hoy repasemos, porque tal vez alguien se está preguntando en este momento, che, a mí me gustaría tener televisión digital, sí, claro. ¿Cómo hago? ¿Lo repasamos en un ratito? Lo repasamos en un rato. Dale. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Radio Nacional, Radio Pública. radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene rock. Rock. Para 40 millones de argentinos. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorre nuestro archivo y escucha las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. Una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7:39 PM. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Es muy difícil saber si hoy día los presidentes de las grandes corporaciones multinacionales están de acuerdo con que se puede salir de la crisis sin ajuste. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita. Hugo Paredero. Mariana Gil Laborde. Horacio del Prado. Adrián Corol. Francisco Balas. Y Walter Guba. Después de darle la espalda a las medidas de ajuste, ahora se encuentra que es ajuste por 3. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Ya tengo. Sí, no, pregúntalo, a ver, pregúntalo al aire. ¿Vos fuiste a Tecnópolis, en realidad, Tecnópolis. A ver, estuve con mucha gente que estuvo trabajando este fin de semana. Más de 100.000 personas pasaron por ahí. Y entre, aparte de esto del sismo de San Juan, que uno lo revive y todo lo demás, ¿sabe qué hay ahí? Para usted que tenía ganas de ir a Las Deñas y no pudo, para Agustina Díaz que no puede viajar en avión por ahora, tampoco va a poder hacerlo. Hay una montaña de 25 metros para tirarse en culipatín con nieve real. Sí. Ah, especial para nosros. Yo me tiro en culipatín en cualquier momento. Ahí, ¿no? Qué divertido, sí, ¿no? Qué barro, chocolate. Y aparte, este fin de semana estuvo buenísimo porque arrancó y hubo 100.000 personas a pesar del frío, ¿no? Sí. Che, ¿habrá ido a Tecnópolis, por ejemplo, Nancy? ¡Qué bailate! No, no, el pueblo, no creo, ¿eh? No sería, no sería bueno nosotros llamarla. Nosotros nos sentimos bien ahí. Para, para mí hay gente de poca fe que no haya ido. Por ahí, sí, por ahí no. Envidia. Yo creo que aparte nos podría servir, Nancy, ¿saben por qué? Si la pudiéramos convocar por esto. Porque vieron que hay un parque que tiene dinosaurios cordobeses. Exacto. Ella es cordobesa. Ajá. Y su ideología es cercana a los dinosaurios. Claro. Con lo cual es probable. Espere. ¡Hola! Sí. ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! Sí, ¿Nancy? ¡Ay, quién habla! ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? Agustina Díaz de Radio Nacional. ¡Ay, mi amor! ¿Cómo te va? ¡Hola! ¿Cómo andas, Nancy? Ay, ¿qué haces con esa panza embarazada, mi vida? Hago todo lo que puedo. Mientras tanto, hago todo lo que puedo, Nancy. Ay, estás en tu casa, mi amor. No, ahora estoy en la radio. Ay, pero ¿qué haces? Y bueno, no, es que estoy trabajando. Yo a la tarde vengo acá y te quería llamar, Nancy, porque pensaba que por ahí vos me puedes contar algo más de Tecnópolis y esto de los dinosaurios cordobeses, ya que vos sos cordobesa y seguramente algún dinosaurio debes conocer. Ay, hoy me levanté con el Nacho que me dijo lo mismo, que van los dinosaurios para allá, sí, mi amor. ¡Qué hermoso! No sabía que Angelo y Cameras iban a Tecnópolis. ¡Qué hermoso! Me parece muy bien. Parece que sí, incluso que los robotizan y les recrean su hábitat natural. Tanto a Cameron como a Angelo. ¡Ay, pero qué hermoso! Siempre quise... Porque ese chico Cameron le gustaba mucho la tecnología. Así que me parece fantástica la idea, mira. Yo acá estaba tan amargada, Agustina, amargada. Hoy no escuché el programa, con eso te digo todo. Porque me dijeron que el caballero no trabaja más. Que directamente ya en la radio le dicen peluquero, porque no va los lunes. Se tomó una semana y ya... agarró la calle y no me vuelve más a la radio este chico. No. ¿Qué pasó, mi amor? Es por lo de Tinelli. Sí, está muy amargado con lo de Tinelli, Nancy. Ay, por favor. No va a terminar como Abdo, internado. No lo dejan asumir, por favor, mi amor. San Lorenzo necesita a Tinelli, mi amor, pero en este país, como no le gustan los golpes de Estado, ya viste lo de Lugo, la posición que tomaron, ahora tampoco quieren que Tinelli asuma así. Por disculpe, favor. No sabía que era tinelista usted. ¡Ay, de la primera hora, mi amor! ¿Sí? Yo crecí con Marcelo. Bueno, tengo creció. Una prima en Bolívar, en la provincia de Buenos Aires. Ah. Y al Tati lo conozco de chiquitito. ¿Usted sabía que le dicen Tati en la familia? Yo no sabía. Yo pensé que le decían Cabezón. Entonces, ya ganancia para saber de esas cosas. Lo que pasa es que estamos tan zurdos, mi amor, en este país. Tan zurdos. Que ya no nos bancamos ni golpe de Estado en los clubes, ¿decís, Nancy? Pero claro, mi amor, no se puede más, no se puede más, este es un país, la señora esta, yo no sé qué quiere la escritura de Olivo, mi amor, porque habla, usa la cadena nacional para todo, un día de esto para pasar una receta del pastel en fuente, mi vida, por favor. ¿Largó así el lunes? O sea, ¿qué pasó? ¿No tuvo una alegría en todo el fin de semana? Sí, no, porque no había vida, no había fútbol. Voy a tener. ¿Qué alegría voy a tener si no está Caballero? Mi única alegría en la vida es escuchar a Arjona acurrucada en los brazos de ese hombre. Mira, Nancy, a este punto estamos pensando que Caballero le agarró esta fiebre, esta gripe, a lo mejor para desalentar tus embates. Porque vos lo viste, vas muy al frente. ¡Ay, ese es Telma! No, soy Lucía. ¡Ay, Lucía, por favor! ¡Nombre de zurda también, por favor! ¡Por favor, mi amor! ¡Salen un poco! En la cadena nacional tiene que haber otras voces. ¿Por qué no se la venden claro, a Tinelli? Claro, pero no, mira, vos cambiás de tema, pero además sos una mujer casada y le tirás los galgos a Caballero. Es de locos, ¿eh? No habla de una buena casada, moral. Mi amor, era una mujer casada. Ahora soy una mujer prisionera de un kirchnerista, mi amor. Escúchame, prisionera de un kirchnerista. ¿Sabés lo que me dijo hoy? ¿Qué? Le digo, Nacho, ¿a quién querés más? ¿A Cristina o a mí? No. Y me mire, me dice, vos me estás jodiendo, vieja. A Cristina, oh, por no creer, no. Después de 31 años, 31 años de criar hijos, 31 años. Bueno, no te pongas mal, Nancy, escúchame, te propongo algo, volvemos a hablar mañana, tal vez en estos días ya vuelva, Caballero, no te pongas mal, te cuento eso para que no te angusties de más. Ay. Y por otro lado, me gustó si esto me que decías. Que mañana vuelve, sí. Mañana voy yo a la radio. Ay, ¿en serio? Voy yo en persona a la radio, la llevo a Nenuca, sí. Yo creo la que llevo a Telma. Se enferma de vuelta, Roberto, si estamos en la puerta. Vamos despacio. Por favor, mi amor, vamos no despacio. Ay, no saben lo que están diciendo. Dale, voy con un disco firmado por Arjona y te cuento todo lo de los dinosaurios que van a Tecnópolis. Dale, amor, yo te banco mañana, traete a Nenuca, te esperamos por acá por Maipú 555. Mañana estoy ahí. Ya mismo llamo el remis para que nos pase a buscar. Hacete un bolsito, ponete linda, te esperamos mañana. Díganle a Caballero que la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. ¿Qué? Es el eslogan de campaña, mi amor. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Propuesta. ¿Qué propuesta esta Trío Los Panchos? Debe ser, bueno. No sé, que le dice, bésame mucho como si fuera esta noche la última vez. Yo besaría como el día del juicio final, ¿no? Que hace frío, y sí, si es la última vez, ponele mínimo con ganas. ¿Qué cosa? Avisá que se acaba el mundo. Más, mire, usted me sacó la palabra de la boca. Es si lo de único boca que se trata. Le quiero aclarar. Aclaremos porque hay gente escuchando del otro lado que piensa cualquier cosa. Bueno, yo les estaba contando antes que hay una muestra muy importante de este enorme artista plástico Gustav Klimt, se cumplen 150 años de su nacimiento en Viena, y se hace una muestra muy importante hasta finales de enero. Era un hombre de una... Mire, se lo muestro. Yo tengo acá, tengo una foto de él que está con un gatito ronroneando. Ahí debe tener unos 40, 50. Sí, se murió muy joven. Tiene un poco el look de el pintor desgreñado. Sí, tal cual, pero qué mirada, qué bocucha, qué barba. ¿Lo ven los oyentes? No, pero no, yo digo... Me voy a retirar, termina hablando de un tipo. Está acariciando un gatito. Por eso lo describo. Está acariciando un gatito con tanto cariño, bueno, y está vestido con un caftán que era lo que él usaba para pintar. Sí. En eso se parece mucho a un montón de pintores que yo conozco, tocando un gatito, acariciándolo. Este señor estuvo en lo mejor de la época que se llamó secesionista, en Viena, una época de una riqueza fenomenal. Imagínense ustedes por un momento que en esa ciudad que le disputaba la primacía del conocimiento, de la cultura y del arte a París y a Londres, estaba Sigmund Freud ya con el psicoanálisis, estaba Einstein investigando ya la teoría de la relatividad, los grandes escritores austríacos, Stefan Zweig, Joseph Roth y Robert Musil, también le estaban dando a la palabra. Y ni que hablar de los músicos, ¿no? Lo teníamos a Gustav Mahler, a Schoenberg. O sea, una época que signó de adelantados, ¿no? Que fue y que signó después todo lo que se vendría. Que realmente de una riqueza pocas veces vista. Aquella Viena que fue importantísima para la historia del pensamiento. Pero absoluta. Bueno, aquí en este meollo, en este caldo, estaba Gustav Klimt, y era una Viena para algunos desenfrenada, voluble. Yo creo que era la voluptuosidad del pensamiento, ¿no? Estas cosas tan... tan definitorias. Tan fuerte era los tiempos que se vivían, que un gran arquitecto de aquella época, Adolf Loos, que fue el arquitecto de la modernidad, acuñó un principio fundamental de aquellos años diciendo: todo arte es erótico. Si nosotros asociamos al Eros con la vida, evidentemente sí, todo arte es erótico. Klimt no fue menos. Desde pintar a mujeres de la alta burguesía hasta hacer, por ejemplo, los claustros de la universidad, que le fueron de la Universidad de Viena, que le fueron muy resistidos y muy criticados, hasta una obra suya, para explicarle. Hay una obra de él que se llama El retrato de Adele Bloch-Bauer, que fue vendida hace pocos años en 135 millones de dólares. Cuando uno dice que el tipo se murió hace un montón de tiempo, cuesta 135, yo no sé a dónde va a ir a parar esa guita. Agustina, no se sabe. Ahora, bueno, qué belleza el trabajo de Klimt, ¿no? Sí, dorados, así es. Y ese, bueno, esas mujeres pelirrojas. El influjo, digamos, la influencia que ha tenido fueron de las venecitas bizantinas, por un lado, de los japonés por otro, y de la completud. O sea, lo que Freud llamaba el horror vacui, uno ve las telas de Klimt y están todas ocupadas, no deja ni un espacio libre. Bueno, vamos a hablar del beso nada más. El beso es ni más ni menos que él, con un amor suyo de mucho tiempo, al cual le fue, por supuesto, infiel con un montón de otras señoras, pero siempre volvía a su primer amor, que era Millie Flogge. Y es una catarata de dorados, es una capa que baja, un abrazo muy tierno y con una carga de vitalidad y de belleza pocas veces vista. Y tan particular que ese beso no es un beso en la boca, sino que es un abrazo y un beso en la mejilla. Bueno, como protector del hombre hacia la mujer en ese beso. Es una cosa... Y está él con la cara más alta que ella. Exacto, digamos. Es una cosa, lo estamos viendo acá con Agustina. Lo conoce todo el mundo, aparte del beso de Klimt. Sí, bueno, pero para el que no lo conoce, búsquelo. Es Klimt, K-L-I-M-T, lo encuentra, pídale a su hijo, a su nieto, que por ahí se lo ponga en internet y lo busca. Y bueno, del beso y de la ciencia que estudia el beso vamos a hablar otro día. Por hoy nos vamos yendo con otra música de un beso también histórico, porque ese sí que eran besos de película, ¿eh? Escuche esto, por favor. You must remember this, a kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lucía Capozzo. Lucía Capozzo. Sociedad. Antes de irnos un poquito de economía, mañana prometemos ampliar esta columna, pero dedicamos unos últimos minutos del programa a Jorge Mancinelli. Jorge. Bueno, mucho se habla del resultado fiscal del presupuesto público nacional y del presupuesto público de las provincias. Hagamos un rápido repaso del resultado fiscal. Entre el 2003 y el 2007 fue positivo. 1,6% del PBI en el 2003, 3,5% en el 2004, 1% en el 2005, 0% en el 2006 fue 1,4%, en el 2007 fue 1%. Apareció el déficit después de la crisis, en plena crisis, 2,2% fue negativo. En el 2010 fue positivo en 0,05%, es decir, que estuvo equilibrado. En el 2011 fue 2,7% y para este año se prevé 3,3%. 3,3% de los cuales 1,3 más o menos corresponde a las provincias, así como en el 2011 1 correspondió a las provincias. Si nos fijamos en cuál fue el déficit financiero promedio de los 90 respecto del PBI, fue del 22% del PBI, y en el 2012 va a ser del 2%. Entonces aquí hay una primera cuestión que tenemos que tener en claro cuando nos bombardea con el terror económico, porque realmente los diarios del partido político opositor que conforma el grupo mediático está permanentemente bombardeándonos con cifras que nos dicen que la Argentina se cae, explota, se queda sin plata, y entonces vamos a el tema de se queda sin plata, no se queda sin plata. El déficit financiero de Brasil es del 4% para el 2012. El de la Argentina va a ser del 3,3% a hoy, porque todavía no están computados acá los dólares que tienen que entrar por la soja que no se vendió y que está retenida. Con lo cual es esperable un déficit fiscal menor de la nación. Bien. Respecto al pago de las deudas de capital, porque sabemos que el resultado financiero no incluye los pagos de capital, están lo que se llama bajo la línea. Bueno, están absolutamente disponibles a través del Fondea, que es el Fondo de Desendeudamiento Argentino, y el Fondo de Desendeudamiento con los organismos internacionales. Por eso vamos a pagar 7.500 millones de dólares. Buenísimo. ¿Cómo se financia este déficit fiscal del 3,3 ahora, porque a fin de año podría variar en menos? Se financia con adelantos transitorios del Tesoro que no representan para un PBI de 2 billones de pesos, representan menos del 2%. Entonces, estamos con la situación fiscal absolutamente calzada y con una cuestión central. El Estado no se endeuda con el exterior ni con los privados. Todo esto es financiamiento intrasector público. Y este es un hecho extraordinario en la historia argentina, desde que a la Argentina se la dolarizó con dictadura y con la entrega fenomenal que se hizo del país en los 90. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Viajes dentro de viajes, buscando su propia identidad.